Sueño que construyamos colectivamente una pedagogía política que tenga como sustento no las imposiciones de las agendas del poder, sino las necesidades históricas de nuestro pueblo, de los oprimidos y las oprimidas, de su capacidad de lucha y de organización, de sus maneras de pensar el mundo e intentar cambiarlo. Sueño que estas experiencias no estén aisladas de una propuesta emancipadora creada colectivamente, una propuesta que aún no existe y que por ello necesitamos inventar y sembrar, cuidar, ayudar y ayudar a crecer. ¿Desde dónde? Desde el abono que constituyen todas las experiencias que hemos realizado históricamente en más de 500 años de resistencia indígena, negra, feminista y popular. Sueño de que los compañeros y las compañeras que dieron sus vidas en estos 500 años se sientan bien acompañados con nuestra cotidiana renovación de proyectos, con nuestra necia manera de empezar una y otra vez el camino y con la certeza de que no son solamente bandera, sino ejemplo en el que buscamos y nos encontramos. Sueño que un día caminaremos con muchos compañeros y compañeras que quedaron enredados en las telarañas del poder, y si no es con ellos o ellas, será con sus hijos, con sus hijas, o será con sus antiguos sueños. Será también con nuestras madres, con nuestras abuelas, con nuestros ancestros y ancestras rebeldes, y con quienes seguimos creyendo y sosteniendo que la única batalla que se pierde es la que se abandona. Soy Miguel Mirra. Eli Otero, buenas tardes. Estamos en La Cuadrilla y empezamos un nuevo programa. Desde las manos va naciendo el rumbo, cuando los pies comienzan a soltar y la mañana se ceba unos mates y algunos sueños juegan a soñar. La construcción se torna una costumbre, desde el amor se puede conjugar y recorrer caminos no explorados, alzar los brazos, elegir piezas, liberar riendas, ponerse a armar. El texto que leí es de Claudia Corol, una gran compañera de lucha, que está en el libro La Otra Campaña, que ya lo hemos mencionado, editado en el 2012, para resistir desde otro lado la presión electoralista que estaba aquí, que vuelve a estar otra vez. Así que gracias, Claudia Corol. Y vamos a compartir las vías de comunicación para que nos manden mensajito. Tenemos un WhatsApp, 11-4947-9846. Y aprovecho para contarles también que tenemos una página de Facebook, Proyecto La Cuadrilla. Bueno, y estamos con una compañera, una hermana, que nos ha venido a visitar. Dentro de 2 días, es cuando comenzó, es una fecha en donde algunos conmemoran el descubrimiento y otros conmemoramos el primer día de resistencia. Y estamos con Luciana Quispe, que nos va a contar quién es y qué hace y a qué se dedica y de dónde viene. Hola, Luciana. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bueno, primero gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Luciana, pertenezco a la región del Collasuyo, sur del Tahuantinsuyo, por si no lo conocen. Bueno, soy indígena, como me acabo de presentar, y milito acá en Buenos Aires hace aproximadamente 3 años. Soy estudiante de antropología. Estudié antropología justamente como una herramienta de emancipación, ¿no? Y de una herramienta combativa a las políticas del Estado. Bueno, la pregunta es, ¿qué es para vos como indígena, como militante, esto del 12 de octubre? ¿Cuál es el significado? ¿Y cuál fue en el pasado, en primer lugar? ¿Qué pasó después del descubrimiento? Contanos un poco y contarles a los oyentes. Sí, es como que hay dos historias, ¿no? Una, la que nos cuentan, no solo que nos cuenta Europa, la que se cuentan allá, sino también la que se cuenta acá de este lado del continente. Es increíble, pero aún hoy se sigue contando en las escuelas, en los medios televisivos, en no sé, la historia que cuenta la iglesia, incluso, de ubicar a un indio en un estado primitivo y en contraposición de la civilización a la que todos debemos llegar, ¿no? El 12 de octubre para mí es una fecha, en realidad, que no se conmemoraría nada, es una, como vos dijiste, mal llamada Descubrimiento de América, Día del Encuentro. No hubo ningún encuentro, es el comienzo del genocidio. El comienzo del genocidio más grande que ha existido a nivel mundial y que, bueno, hoy sigue existiendo, como vos decís. Sí, tiene una continuidad, no prescripto. Sí, no hay que situarlo como un hecho en el pasado, sino sigue existiendo y está a la vista de todos, las represiones, la persecución, la estigmatización sigue existiendo. Sí, aparte como los crímenes de lesa humanidad, ¿no? De las dictaduras, que son imprescriptibles. Uh-huh. Y los crímenes de la conquista y de la colonización no han prescripto. No. Pero además se siguen cometiendo todos los días, ¿no? Bueno, solo que nos cuentan con otro, usan eufemismos, usan otros nombres, quieren crear un enemigo interno, quieren hacernos creer de que los indios pertenecemos a otra nación. No sé, si estamos en el norte de Argentina, somos bolivianos. Si estamos en el sur de Argentina, somos chilenos. Si estamos en Misiones, somos paraguayos. Y es como crear ese enemigo, volviendo a la sociedad xenófoba, racista, para obviamente deslegitimizar estos reclamos que son totalmente legítimos hacia el Estado. Y bueno, contanos un poco cuáles son las resistencias puntualmente, porque para no seguir hablando del pasado, ahora me recuerdo algo, que me acuerdo en la facultad, que yo empecé a estudiar antropología. Mira. Después dejé. Porque, bueno. Qué bien que hace la antropología. Conocí a Adolfo Colombres. No sé si lo conocés, pero hay un libro extraordinario que se llama Cine, Antropología y Colonialismo. Como yo después me dediqué al cine, fue como mi. Y lo recomiendo a los oyentes también. Es una buena herramienta el cine para mostrar, ¿no? Para visibilizar. Pero él decía que hay que hacer un cine antiantropológico, en el sentido de que el antropólogo estudia. Y nosotros tenemos que accionar, decía él, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que apoyar, tenemos que estar ahí. No solamente describir, porque describiendo es como firmar un acta de defunción a las comunidades. Uh-huh. Hay que ir y apoyar, y nuestra antropología tiene que ser, según él, una antropología social de apoyo. Uh-huh. ¿No? Inclusive sí. Empoderar a los, como el caso tuyo, ¿no? Que vas a ser antropóloga, que los hermanos empiecen a apoderarse de las herramientas para utilizarlas a favor, ¿no? Sí, es como yo siempre digo, yo antes que nada soy indígena y después voy a ser antropóloga, esa va a ser mi herramienta de lucha, porque hoy en día hay que tener en cuenta que estamos en un contexto así, burocrático, que hay que enfrentarse en los términos que propone el Estado. Y los términos que propone ahora el Estado, lamentablemente nuestra historia no nos sirve. Tenemos que tener otras herramientas y necesitamos de otras profesiones como de la historia, de la antropología, de la arqueología. O sea, son herramientas, la verdad, necesarias para que nosotros podamos demostrar que somos preexistentes al Estado, preexistentes étnica y culturalmente. Y bueno, es como adaptarse al contexto que nos proponen, ¿no? Lamentablemente es así. No, está bien. Y bueno, al derecho también, ¿no? El gran Eulogio Frites, que fue uno de los primeros, creo que el primer abogado indígena que hubo, cuya misión fue importantísima en muchos casos, además con la difusión, ¿no?, del derecho indígena. Tiene un libro muy interesante, supongo que es, lo leí en parte porque es un libro de derecho, en donde habla de todas las herramientas que tienen los indígenas desde el punto de vista del derecho, ¿no? Y sí, bueno. Porque entiendo, a ver, es una profesión que también de alguna forma es impuesta, ¿no? Pero hay que hacer de esto una herramienta. Entonces, si bien hay muchos hermanos que todavía no se reconocen como indígenas, porque es así, todo el tiempo en Jujuy, que es la provincia donde yo nací, hay mucho negacionismo. Ahí no hay indios, le diría. Es como, son herramientas que son necesarias. Y desde el rol en que estemos, seamos indígenas, seamos huincas, blancos, como quieran llamarlo, desde el rol de, no sé, periodistas, antropólogos, historiadores, tenemos que hacer algo con esta historia tan desigual en la que formamos parte todos y todas. Entonces, estas fechas para mí, el 12 de octubre, no sé, el Día de la Mujer Indígena, que se conmemora a Bartolina Sisa, para mí son fechas de reflexión y de replantearnos dónde estamos parados y cuestionar a la historia, hacer un revisionismo histórico para darnos cuenta de que no es la historia como nos contaron, que hay otra historia que está subordinada, que está oculta y que no es la oficial, pero que justamente debemos hacerla visible. Sí, inclusive hay, en la historia argentina normal, tanto los liberales como los otros que han escrito la historia niegan la importancia de las sublevaciones indígenas previa a la Revolución de Mayo. Pero estuve buscando, investigando para un guión justamente, y la influencia de la importancia de las rebeliones previas indígenas en lo que era el Alto Perú, digamos, visto desde Buenos Aires, influenciaron muchísimo a los revolucionarios, que después, bueno, fue una revolución que no fue lo que pensaba hacer, pero fue una influencia muy importante. Hay una negación, digamos, esto de que nosotros, blancos, huincas, que venimos de otro, que parece como que es de ahora que uno se inspira en los pueblos originarios, o que el subcomandante Marcos, recién aparece ahora un subcomandante Marcos que es un blanco, que se identifica con la lucha indígena. El sol de la bandera argentina es el sol inca, y eso no lo dicen, pero cuando se crea la bandera, cuando Belgrano crea la bandera, la crea con el sol inca, y Belgrano decía que el que debía gobernar América era un soberano inca, ¿no? Y le decían, ah, se reían, un rey de chocolate y todo eso. Entonces, bueno, nosotros tenemos la obligación, como blancos, como hijos y nietos de los que vinimos en los barcos, de reencontrarnos con esas luchas, con esas raíces. Son las mismas, en el fondo terminan siendo las mismas. Es contra el mismo opresor, contra la misma dominación, contra el mismo capitalismo, contra el mismo... Bueno, no sé cómo lo ves. Sí, es así. Independientemente del lugar donde nos encontremos, seamos colla, seamos mapuche, seamos com, seamos lo que seamos, como nos quieran llamar, también indios, pero igual, para el Estado somos uno solo, somos indios, somos enemigos. Pero fíjate, te agrego algo. Eulogio Frites decía, indio es el nombre con que nos conquistaron, indio es el nombre con que nos liberaremos. Sí, ¿no? Así es. Sí. Bueno, te decía que independientemente al lugar de donde seamos originarios, la historia es la misma, la historia siempre va a ser contra un Estado que nos reprime constantemente y que nos está obligando a desalojarnos del territorio. Es constante el atropello que hay en los territorios, y uno piensa que las personas, porque a veces se romantiza el indio, se romantiza cuando conviene, ¿no? No sé, en fechas folclóricas, con venta de artesanías, pero hay una realidad, y es que en las comunidades las personas no la están pasando bien. Es una resistencia constante, no es que uno se imagina a veces que en la comunidad, no sé, está todo bien, están ahí en medio del campo, felices, no, y no es así. Y están resistiendo al territorio porque hay hermanos que no tuvieron la misma suerte de pertenecer a una comunidad como yo, por ejemplo. ¿Cómo es pertenecer a la...? No, yo, en realidad, mi mamá es de La Curva, que es un pueblo que se encuentra en la Puna Jujeña. Y es una comunidad que, lamentablemente, cuando yo nací, ya estaba al borde de la extinción. Y actualmente quedan muy pocas familias, quedan dos familias. Y es así, con las políticas del Estado, lamentablemente sucede esto, y es intencional también esta política de despojo del territorio. Claro. Y bueno, vamos a escuchar un tema musical, ¿no? Alusivo, que es importante para después seguir. Y después me gustaría hacer como un recorrido de las resistencias en el sur, porque tiene mucho que ver, nuestro programa tiene como una orientación social, ambiental, territorial, y vemos que hay las luchas ambientales tienen mucho que ver también las luchas por el territorio, ¿no? Y son los hermanos indígenas los que más adelante llevan la... Y a veces no se entiende que es la misma, que el hecho de que no nos privaticen el agua, el hecho de que no nos rompan la naturaleza, son los mismos intereses que tenemos tanto los hermanos indígenas como sí, los lamentablemente criollos. La sociedad no se da cuenta de que nosotros somos los... Nosotros hablo de las, en realidad, de las comunidades que están resistiendo. Somos los primeros afectados, pero después eso va a terminar afectando a toda la sociedad. A ver, la falta de agua es una realidad. Y el cambio climático, sin ir más lejos, no sé, es algo que va a terminar afectando a no solo a Argentina, sino al mundo. Bueno, vamos a escuchar una música. Sí. Una música y un texto. A ver cómo sí, a Víctor Heredia, bien simbólico para esta época, con el Taqui Ongoy. Es el canto Cajamarca, el texto número 2. Bueno, vamos. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, y ahora mis marquis hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Habla tu Dios, nada se escucha por más que intento. Tu Dios no me habla, quiere callar porque me mata si no comprendo. Tu libro no habla, no quiere hablar. La Cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No anda el timbre. Jueves de 21 a 22, acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás sos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Bueno, después te cuento. Bueno, seguimos en la cuadrilla. Sí. Y nos tienen que llamar. Llámenos. Por favor. Al 11-4947-9846. Bueno, y seguimos con Luciana. Justo cuando ella dijo que hay que utilizar las herramientas de la civilización, entre comillas, me acordé de que en Varas, cuando dice Hombres de Barro, ahí en la zona de la Sierra de Senta, en Jujuy, tenía influencia una parte de la comunidad de un pastor pentecostal de la iglesia, de esas iglesias evangélicas. Y por un lado les venía bien, porque muchos influenciados por la bebida, que era la otra, habían dejado de tomar, y hacía bien a la comunidad eso. Por otro lado, medio mal, porque ya no usaban uyuta, el poncho ya no era. Pero fíjate qué interesante que el pastor iba y venía. Entonces, cuando empezó la lucha por la recuperación de las tierras, usaban la reunión en la iglesia para organizarse para la lucha. Y como Máximo Frites, que era hermano de Eulogio Frites, era el que leía la Biblia, digamos, no leía nada la Biblia. Se dedicaban a organizarse. Y bueno, la lucha terminó en el año 97 con la recuperación de las tierras, ¿no? O sea, cómo las comunidades, cuando empiezan a luchar, utilizan todo lo que tienen a su alrededor, inclusive a nosotros. O sea, que fuimos a hacer el documental, le dijeron, sí, Don Mirra, venga, porque lo necesitaban, ¿no? Bueno, sería interesante conocer qué hacen concretamente. A ver, cómo es la organización en la que estás, la militancia concreta. Uh-huh. Bueno, por un lado están las comunidades que se organizan de una forma en el territorio, y después estamos, como nos llamaron, indígenas urbanos, que nos ubicamos por las distintas ciudades. Bueno, ahora yo estoy acá en Capital, vivo acá hace 8 años, y nos organizamos, particularmente yo estoy ahora con un grupo de jóvenes, porque también queremos inculcar a los más jóvenes a que no se pierda la identidad. Primero a que se reconozcan, y después a tratar de contagiar a los demás para que la identidad permanezca y nos apropiemos, ¿no? Porque si no pasan a señalarnos, para los demás somos indios, pero para nosotros mismos no. Y hay que hacer eco de esa realidad de la que formamos parte, pero a la vez resignificándonos y no con ese legado que nos quieren dejar desde la sociedad argentina. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, ahora vamos a estar en el levantamiento contra festejo, y le llamamos levantamiento porque es una forma de conmemorar también a nuestros ancestros, cómo se han levantado durante toda la historia, las sublevaciones. Ah, qué bueno. Sí, así que vamos a estar mañana, 11 si no me equivoco, y el 12... haciendo en el Congreso, vamos a estar manifestándonos de la mano del hip hop en cultura, en lengua originaria, así que uh-huh. Están todos invitados, invitadas a participar. Y bueno, también, por ejemplo, estuvimos, desapareció Santiago Maldonado, hubo mucha visibilización, consideramos que con Rafael Lawen no pasó lo mismo, y con un montón de hermanos que después murieron también, como el caso de Ismael Ramírez, de Silverio Enríquez, y creemos que es importante que visibilicemos y nosotros colaboremos con esta manifestación, porque la sociedad, si no, ni siquiera las registra y pasan al olvido, y es lo que quiere el Estado y los medios de comunicación, que no nos registran. Entonces nosotros, a través de Internet, que son las redes, que es la forma que actualmente más se difunde, es una utilización de... Sí, es también. Claro. Una vez una amiga me dijo, yo creí que ustedes no usaban redes. Y me han dicho cosas peores igual, pero bueno, no vienen cosas, no viene al caso. Pero bueno, es así apropiarnos de las herramientas que están a nuestro alcance para poder manifestarnos. Sí, eso lo inventó el subcomandante Marcos, ¿no? Claro, cuando fue la rebelión empezaron a usar todo el tiempo las redes y fue la manera de hacer conocer eso en Chiapas, México. Pero está ¿cómo? Esto, sí, como decís vos, de usar a las diferentes disciplinas para que nos hagamos visibles también. Claro. Bueno, ¿cómo es? A ver, Eli, ¿cómo son la agenda de actos? Relacionado a lo que nos contaba Luciana del contrafestejo, sabemos que se hace una marcha hace muchos años, creo desde el 1992, se hace una marcha en Congreso, en la Plaza de los Dos Congresos, a las 6 de la tarde. Pero a partir de hoy, ahora termina a las 21 horas. Es 10, 11 de octubre de 10 a 21 horas y el 12 de octubre es de 10 a 18 horas, el viernes. Es la marcha contra festejo. Y nos dicen, la coordinadora por el 12 de octubre convoca a la Plaza de los Dos Congresos para decir basta de muertes, represión y saqueos. Por la defensa del territorio, los bienes comunes y nuestra cultura. Fue una invasión, un genocidio, es así como lo llamamos los pueblos de la Vía Yala. Y dicen que la invitación es a una acullicada comunitaria en defensa de nuestra hoja sagrada de coca. Sí, bueno, como les comentaba hace rato, lo de la hoja sagrada de coca se empieza a visibilizar aún más fuerte con el caso de José Luis Zurita, que hace poco fue detenido, fue preso ilegal por posesión de coca. Entonces, desde ahí nos pareció importante un motivo, un medio importante como para poder mostrar y demostrar a la sociedad que la coca es un alimento sagrado para nosotros y nosotras, y no como con lo que lo quieren relacionar, con droga y con narcotráfico, etcétera, ¿no? Yo quería también contar un caso puntual de Jujuy y de paso denunciar por sí, este por medio. Supuesto. Desde que asumió Gerardo Morales allá en 2015, en diciembre del 2015, inmediatamente al año siguiente se creó una Secretaría de Asuntos Indígenas sin la consulta de pueblos indígenas, como siempre sucede. E inmediatamente se creó una ley, la ley 5915, de servidumbre indígena. Entonces, ¿qué? Bueno, sí, así se llama. Esta ley es desconocida para la mayoría de los medios, obviamente. Pero bueno, el año pasado, cuando se aprobó la prórroga por la ley 26.160, es tan paradójico, pero es real, que mientras se aprobaba la prórroga, en Jujuy se... Esta ley de servidumbre indígena facilita a las empresas extranjeras para que hagan una extracción de recursos. Entonces, la ley es sin consulta, es ilegítima, por lo tanto. Y bueno, se está marchando casi todos los años y casi cada una cierta cantidad de meses para derogar esta ley, ¿no? Y ahora, en este momento, justamente hay una marcha desde la Quiaca hasta el centro de Jujuy, que se está pidiendo por la defensa del agua, porque bueno, las empresas mineras hacen un derroche de agua enorme y bueno, son formas de manifestarse aunque no sean muy visibles, ¿no? No, pero por supuesto, sí, y bueno, y esto es lo que decíamos nosotros, ¿no? Que las luchas son las mismas, ¿no? Para nuestro programa que estés acá es importante porque hay que establecer nexos, coordinación, inclusive en algún momento habrá que pensar en coordinar todas las luchas en una sola, la de las mujeres, la de los pueblos originarios, la de las asambleas ambientales, todas las resistencias, ¿no? Porque es la misma. Es la misma. Así que, bueno, y vamos a... después volvemos y ya nos vamos despidiendo, pero ahora quería presentar un audio de compañeras de 9 de julio, que es un micro sobre historia de la alimentación que aportan al programa y que nos parece muy interesante. Así que vamos a escuchar a las compañeras de 9 de julio. Hola, en el tercer micro para la cuadrilla nos preguntamos, ¿es la agricultura necesaria? Hace aproximadamente 12.000 años se produce el salto de la recolección y caza a la domesticación de especies vegetales y animales, casi simultáneamente en distintos lugares del planeta. En el próximo ciclo, Veremos cómo se fue desarrollando brevemente en Oriente y Occidente, pero nos enfocaremos más en América, con los incas y los aztecas, y especialmente en nuestro país en el siglo XX y XXI. Pero antes, veamos algunas teorías sobre ventajas y desventajas de la agricultura. Con la sustitución de la recolección por la agricultura, las condiciones físicas de los agricultores, menos robustos que los recolectores, se hicieron más vulnerables a la enfermedad. Entonces, ante esta desventaja, ¿por qué se produce el salto a la agricultura? Una de las teorías expresa que los agricultores tenían más oportunidades que los recolectores cuando se extinguían la caza, la pesca y los frutos silvestres. Como ventaja, la agricultura también provocó un incremento de la población infantil sobreviviente. Sin embargo, hay una tesis muy polémica que dice: la agricultura es el peor error en la historia humana. ¿Y por qué? Porque viene acompañada de epidemias, malnutrición y hambrunas. Con la agricultura comienza la acumulación de alimentos para enfrentar las épocas de escasez, y con la acumulación comienzan la contaminación de los alimentos y también a diferenciarse los sectores sociales. Los campesinos eran el sector más bajo y facilitaban la vida a una élite de explotadores, gobernantes y sacerdotes. Y aquí aparece una contradicción. Los campesinos proveían también de soldados a estas sociedades que se dedicaron a expulsar de la tierra fértil a los recolectores y cazadores, y más adelante en la historia a los mismos campesinos. La puja por las tierras fue, y sigue siendo, entre otras cosas, la causante de guerras, grandes hambrunas, malnutrición y epidemias. La misma tesis asegura que el cambio a la agricultura supuso la servidumbre y la subordinación de la mujer. Lo cierto es que aún en la actualidad, los agricultores han sido el sujeto de explotación de elementos ajenos a sus tierras: autoridades urbanas, reyes, ejércitos, recaudadores, bancos y mercados, además de soportar los efectos de las catástrofes naturales. Cabe preguntarnos, ¿es la agricultura la base de la civilización? ¿Cuán necesaria es en la actualidad para la supervivencia humana? Bueno, si bien los campesinos agricultores han sido siempre la clase social más baja, constituyeron históricamente el grupo social más grande en la producción de bienes. Estos agricultores eran un amortiguador social, porque recibían el peor impacto en los desastres naturales y estaban obligados a superarlos para sobrevivir y alimentar a las clases que dependían de ellos. ¿Nos podemos imaginar una civilización sin agricultura? Claro que actualmente diferenciamos a los campesinos agricultores de los productores administradores que cultivan en forma industrial grandes extensiones de monocultivos modificados genéticamente para satisfacer un creciente mercado externo. Las dos terceras partes de esa producción no alimenta personas, sino animales, y se utiliza para producir combustibles. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Ahora, como siempre, además de esta reflexión sobre la agricultura, nos despedimos esta vez con un texto del Martín Fierro, de José Hernández. Sacan allí en abundancia lo que les toca sacar, y es justo que han de dejar otro tanto de ganancia. Van luego a la compañía, las recibe el comandante, el que de un modo abundante sacaba cuanto quería. Araña, ¿quién te arañó? Otra araña, como yo. Este le pasa al sargento aquello tan reducido, y como hombre prevenido, saca siempre con aumento. Esta relación no acabo si otra menudencia ensarto. El sargento llama al cabo para encargarle el reparto, pero también saca primero y no se sabe turbar. Naides le va a averiguar si ha sacado más o menos. Y sufren tanto bocao y hacen tantas estaciones que ya casi no hay raciones cuando llegan al soldado. Hasta el próximo ciclo de esta historia de la agricultura y la alimentación. Bueno, estamos de vuelta en la cuadrilla. Bueno, vamos a ir Vamos a ir despidiendo, no despidiendo, no. sino diciendo hasta el próximo programa a Luciana. Bueno, lo último, Luciana, ¿qué nos querés dejar para nuestros oyentes? Un mensaje. Bueno, primero fue un gusto venir, me gustó la experiencia. Bueno, primero invitar a todos que se acerquen al Congreso, como ya invitó la compañera, estos tres días de resistencia que vamos a estar participando las hermanas y los hermanos. Hay una cosa también con las generaciones, ¿no? Están los llamados abuelos, las abuelas y los más jóvenes. Y bueno, mi mensaje es que nos aunamos en la misma lucha, porque la lucha es una sola. Y mientras más separados nos tengan, más difícil va a ser. Entonces, juntarnos y levantarnos contra las políticas estas sistemáticas del Estado. También para visibilizarnos más y hacernos presentes en la sociedad, que somos parte de esta sociedad y por lo tanto tenemos derechos también. Bueno, muy bien. Bueno, antes de presentar el próximo audio, queremos agradecer a Mariela Eva Rodríguez, que es una amiga, una compañera que nos recomendó que invitáramos a Luciana, que es una militante de la vida. Así que, bueno, vamos a escuchar un audio que es un texto de un programa que hace el SERPAJ, Servicio Paz y Justicia, la Fundación de Adolfo Pérez Esquivel, que hay un equipo que se llama Equipo de Pueblos Originarios, que hace un programa y que nos han cedido un fragmento para que lo pasemos aquí en el programa y habla alguien que es de Jujuy después. Bueno, vamos a eso y ya después nos vamos para el próximo programa. Igual nos quedamos escuchando este audio del SERPAJ para ver qué opina la Quispe. O sea, la señorita Quispe, que quiere decir Quispe. Luz o iluminación. Sí, ¿no es cierto? Así es. Bueno, vamos a escuchar al equipo. Kai Pacha. Este tiempo y espacio de los pueblos originarios. Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica. Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros estamos bien. Y especialmente porque sabemos que ustedes nos van a escuchar, que vamos a llegar a distintos lugares de este territorio que hoy se llama República Argentina. Y estamos en un día especial, estamos en la víspera de un nuevo 12 de octubre, una fecha simbólica, si las hay, para los pueblos originarios y para todos los que convergemos con ellos en el rechazo al mal llamado Día de la Raza. Bueno, en esta oportunidad existe un importante grado de movilización en todo el país y acá en la ciudad de Buenos Aires más que nunca. Y el 12 de octubre también es aniversario de un crimen más reciente que el etnocidio de 1492. Es el que sucedió en el 2009 en la comunidad indígena Chuschagasta en la provincia de Tucumán, donde fue asesinado el comunero Javier Chocobar y por el cual todavía no se hizo justicia. Pasaron 8 años de impunidad y su comunidad y la Unión del Pueblo de Aguita de Tucumán van a realizar una marcha exigiendo se juzgue a los asesinos que están sueltos todavía. Por otro lado, además de lo que veníamos comentando, en la provincia de Tucumán, cerca de allí, en la provincia de Jujuy, comunidades de la provincia vienen realizando una marcha en defensa de los derechos indígenas que salió desde Colanzulí y llegará mañana 12 a San Salvador de Jujuy. Para comentarnos sobre este tema, contamos con el testimonio de Gustavo Ontiveros, referente colla de esta importante movilización. Nosotros salimos el día 7 de octubre, después de la 16ª asamblea, desde la comunidad de Colanzulí. Hemos ido hasta Abrapampa, hemos bajado por los pueblos de, por supuesto, Abrapampa, Tres Cruces, comunidad de Azulpampa, distintas comunidades, comunidad de Hornadita, Humahuaca, Uquía, Huacalera, Tilcara, Purmamarca, Maimará, Purmamarca, Tumbaya, y ahora estamos, ayer llegamos anoche a la tarde, llegamos a Volcán. Bueno, mañana nosotros marchamos a partir de las 8 de la mañana hacia San Salvador de Jujuy, vamos a recorrer ahí las calles y luego vamos a hacer un acto general, un acto de repudio, de reclamo. Ahí no lo vamos a dejar a que Sarapura, Natalia y el gobernador Morales hagan su festejo como hicieron el año pasado en nuestras narices, juntamente con los chinos, los japoneses y todos los imperios, los ingleses, estaban ahí en la Casa de Gobierno festejando, y los españoles festejando el 12 de octubre, cosa que nos pareció repugnante y agraviante hacia nuestras culturas preexistentes. ¿Y ustedes qué esperan conseguir con esta marcha, Gustavo? Bueno, nosotros lo que esperamos en esta marcha es que reflexionen gobiernos, los gobernantes, y también reflexionen la sociedad, porque no se puede vivir en paz si una población, una parte de la población de un país oprime, discrimina y produce desigualdad, genocidio, empobrecimiento, despojo, opresión sobre otra parte de la población, ¿no? En Argentina, como lo decía el padre del derecho indígena Fritter, es un estado racista, un estado colonial, el cual debe descolonizarse, y debemos el 12 de octubre no ser una fecha de festejo, sino una fecha de reflexión en nuestras escuelas, en nuestra sociedad, donde los estados, el sistema educativo debe contar la verdad sobre estos 500 años que no fueron progresos, sino más bien de opresión y de colonialismo. Gustavo Ontiveros, que es de la Asamblea de Comunidades y Pueblos Libres, comenta los motivos de esta marcha, la segunda caminata por el agua y la vida de nuestros territorios, todo lo que las comunidades de La Puna y Quebrada vienen soportando, las injusticias que deben sufrir, al mismo tiempo de los proyectos inconsultos en sus territorios. Hemos venido pacíficamente, no hemos cortado ruta, no hemos producido violencia, sino simplemente entrando a cada pueblo y diciendo nuestra verdad, pregonando todas las injusticias que suceden a lo largo y a lo ancho de la provincia de Jujuy, con la mega minería, con los despojos territoriales, con la soja, con la extracción de petróleo, con la declaración de patrimonio de la humanidad, con la educación, no aplicación de la educación intercultural bilingüe, la no entrega de título comunitario, la contaminación de nuestros hermanos de La Puna y una ciudad que se llama Abrapampa, hoy el 80% de la población está contaminada con plomo en sangre, y bueno, pasa lo mismo con otras regiones de La Puna y también de La Quebrada, ¿no? En un lugar que se llama Casa Grande, contaminado por Mina Aguilar, y bueno, esa gente vive enferma y esa gente amenazada, y muy lamentablemente es un estado feudal gobernado por una casta oligárquica, de origen feudal y colonial, ¿no? Aristocrático, que lamentablemente sigue gobernando, sigue con pie de plomo, pisando la cabeza del indígena, y bueno, no podemos hacer mucho. A veces estas caminatas son como, digamos, un aliento que nos damos nosotros para unirnos y hacer una lucha bien grande para que haya democracia, haya igualdad y haya sobre todo derecho a la libre determinación, que es una de las máximas aplicaciones de todos los pueblos. Uno de los temas por los cuales ustedes también están movilizándose es en contra de la aplicación de la ley, esa servidumbre de paso administrativa. Sí, la ley 5915 es una ley, una imposición del colonialismo mundial, del imperio chino, para traer, digamos, para sacar réditos de este territorio con préstamos. Y bueno, es algo que lo impuso el Imperio Chino a la provincia de Jujuy, porque lamentablemente las empresas extranjeras y los extranjeros, al parecer, tienen más derechos que nosotros, los legítimos habitantes y ancestrales de este hermoso territorio que es Argentina. Ontiveros habla finalmente sobre las luchas comunes de los pueblos originarios y rescata las movilizaciones para exigir igualdad de condiciones y que las riquezas no lo sean solo para unos pocos. Tenemos una lucha común en todo el país que creo que es, uno es la aparición del hermano Maldonado y otro es la, muy especialmente la ley 26.160. También estamos luchando contra el avance de estos grandes monstruos que son los monstruos de la mega minería y los capitales extranjeros, las transnacionales, y no solamente aquí en la cordillera, sino también allá en las pampas, en los bosques, en todos lados, digamos, la lucha en general, y creo que esto nos va a hacer unir a todos, y es muy distinto, como dice usted. Es más, nosotros aquí en Jujuy, ahora estamos teniendo otras organizaciones que se están levantando su voz para que se respeten sus derechos, porque creo que no tenemos que vivir así. Para vivir en paz, tenemos que vivir en igualdad, y tiene que ser para todo esta tierra, las riquezas de esta tierra tienen que ser para todo, no puede ser que se lo lleven los extranjeros y que nosotros tengamos que andar mendigando aquí a los gobiernos por un trabajito, por unos 2 pesos, por aquello, una changuita, siendo que esta tierra es riquísima y si la repartiéramos entre todos y si la riqueza se compartiera, todos viviríamos por lo menos tranquilos. Y bueno, de esta forma vamos despidiéndonos, haciendo un programa sobre el 12 de octubre, pero teniendo en cuenta cómo es la situación en estos momentos, cuáles son las movilizaciones y las luchas. Esperamos que en ambos casos, en ambas luchas, se hagan justicia y que, al igual que todos los pueblos originarios, puedan ser respetados sus derechos y puedan desarrollarse a sus propias pautas culturales. Así que nos vamos despidiendo, escuchando finalmente al cantus de Charazani, Agüita de Putina. Nos despedimos hasta el miércoles que viene. Hoy hicimos la cuadrilla. Miguel Mirra, Eliotero, Azul en la operación técnica y Luciana, que tiene un saludito. Bueno, saludo primero a mi familia de Jujuy, que no sé si me estarán escuchando, a la organización en la que estoy, Capaz Ñaña, a mis compañeros y a hermanas y hermanos más jóvenes que están en la militancia también. Y bueno, acuérdense, 12 de octubre, nada que festejar, día para la reflexión. Gracias. La Cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie.